Buenas, estamos aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM y www.radiocuca.org. Una postemporada más de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, como las dos últimas temporadas. Trataremos de hablar con Héctor Galán, el director general y director deportivo de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, tratando de encontrar las claves de lo que ha sido esta temporada 2017-2018 que ha terminado y ver cómo se plantea ya, sobre todo para un director deportivo en el momento de más movimiento de la temporada, el comienzo de esa temporada que viene, la 2019-2020. Con la radio tengo el móvil pegadito al micro, a ver si me puedes escuchar bien, Héctor. Yo te escucho bien, ¿tú a mí? Sí, yo te escucho bien, casos que no se escuchen bien los oyentes. Bueno, como siempre vamos a hacer un análisis de lo que ha sido esta temporada, de lo que viene delante ahora a partir de este momento, sobre todo para un director deportivo y director general de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, momentos de mucho trabajo. La temporada pasada, vamos a ir un poco rápido, hemos empezado con retraso, te pido perdón lo primero. La temporada pasada empezabais con los fichajes de Cárdenas y de Oliver Arteaga, ¿no? Como los buques insignias del proyecto, sustituyendo en ese sentido a Edu Hernández Sonseca y Dani Pérez, base y pívot y base. De nuevo esta temporada volvéis a contar con esos dos jugadores, gran parte del trabajo en cuanto a la creación de la plantilla, o la parte quizás más importante, ya la tenéis hecha, ¿no? A estas alturas de temporada. Bueno, yo creo que sí, que vamos un poquito mejor en cuanto a trabajo hecho que el año pasado a estas alturas. Ahora mismo tenemos con contrato cuatro jugadores, que yo creo que era algo que no teníamos el año pasado. Tenemos a Fran, tenemos a Víctor, tenemos a Moja y tenemos a Oli. Y tenemos entrenador también, que yo creo que Carlos el año pasado había tardado un poquito más en la renovación. Sí, sí. Entonces, bueno, eso nos permite, sí, trabajar con un poquito más de... Con menos trabajo que hacer, que menos huecos que ocupar, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, al final queda todavía muchísimo por hacer, queda completar una plantilla larga. Y bueno, pues estamos ahora empezando a hacerlo, ¿no? Empezando un poco a trabajar en ello. Bueno, después de los dos fichajes, como hemos dicho, un poco sobre los que giraba el proyecto, llegaron también muy buenas cesiones, Belemene, Karahotsic, Davis Gex. Supongo que las cesiones volverán a estar presentes esta temporada también, ¿no? En el conjunto Carballón. Bueno, el tema de las cesiones yo creo que depende más de otros que de nosotros, ¿no? Entonces, al final nosotros siempre estamos o siempre intentamos estar en contacto con clubs, en este caso clubs de ACB, que trabajan bien la cantera y que tienen jugadores que buscan quizás su crecimiento en una liga como la Leboro, pero no te asegura que todos los años tengas sesiones y que tengas buenas sesiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Roman y de Kenan, pues yo creo que, por ejemplo, Kenan ya no está bajo la disciplina de Unicaja. No, ya no sigue. Están todavía pensando qué va a pasar con él, todavía tiene que fichar un entrenador. Bueno, yo decir que al final nuestra obligación es estar un poco pendientes y en contacto con estos clubs y ver si sale alguna opción que nos pueda ayudar y que nos pueda encajar y que a ellos también les encaje un poco por el perfil y por el rol que el jugador va a ocupar con nosotros e intentar hacerlo, ¿no? O sea, depende un poquito más de las opciones que haya, que nosotros nuestra intención siempre está ahí, claro. En el caso de Belemer, como tú bien dices, en principio pues Unicaja ha dicho que quiere verlo, seguramente hará la pretemporada con ellos. En el caso de Davis Gex, yo te he escuchado decir que interesa y mucho a la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, lo que pasa que supongo que con este tema de las cesiones siempre hay que esperar quizás un poco más, ¿no? que con otro tipo de fichajes. Sí, nosotros estamos muy interesados en que Davis pueda continuar con nosotros un año más. Lo que pasa es que Davis, si mal no recuerdo, él tenía un contrato con Estudiantes que decía ahora a final de esta temporada, 30 de junio. Entonces primero tienen que decidir qué va a hacer Estudiantes con el jugador, ¿no? Si lo quiere y lo quiere para la primera plantilla, si lo quiere pero lo quiere ceder. Bueno, al final hay que manejar un poco los tiempos y en este caso la decisión está en manos del jugador, de sus agentes y del club. Y como te dije antes, ya hemos hablado con Estudiantes y ya les hemos dicho que nosotros pues estaríamos muy contentos de que Davis pudiera estar una segunda temporada con nosotros, pero hay que esperar un poquito más. Bueno, aparte de estos fichajes, llegaron también otros jugadores como Rincunas, como Maynard, como el propio Arturo Fernández. Ya sé que no, es un tema casi tabú en la Le Port, o por lo menos sobre el que hay bastante ocultismo, ¿no? El tema de los presupuestos y demás. ¿A qué crees que se debe que no se sepa demasiado sobre los presupuestos de los equipos en esta categoría? Bueno, yo no lo limitaría a... Bueno, sí, seguramente. Yo... Si nos podemos hablar de los presupuestos de ACB, por ejemplo. Seguramente. No sé el que tiene Madrid o el que tiene el Barça. Por ahí quizás seamos más fuertes. Pero a lo mejor no sabemos, no tenemos ni idea qué presupuesto tiene Caixa Zaragoza o qué presupuesto tiene. No, perdón, técnico en Caixa Zaragoza, perdón. Sí, bueno. Pero el CAI ya pasó, ¿no? Sí. Sí. O el mismo Unicaja de Málaga. Yo creo que el tema del presupuesto siempre es un tema delicado, vamos a decirlo así, ¿no? Porque a lo mejor unos piensan que tienes más cuando tienes menos. Bueno, yo creo que sí, pero igual que te digo esto, yo creo que también cada vez hay más transparencia en este tipo de cosas. Y bueno, si a lo mejor no sabes exactamente la cantidad de presupuestos, sí que sabemos un poco qué grupos o qué equipos son los que están arriba en cuanto a presupuestos más altos, qué grupos están a la mitad, y a lo mejor qué grupos están un poco en la parte baja, ¿no? Yo creo que el tema del presupuesto depende un poquito de la manera de trabajo y de la manera de organización de cada uno de los clubs, y sí que es verdad que no es algo que salga a la luz, igual que sale el interés un fichaje, ¿no? Quizás es un tema más, vamos a decir, más delicado para hablar con él, de él con más tranquilidad, ¿no? Pues te voy a hacer la pregunta, ya que tú dices que, bueno, más o menos entre vosotros, oye, viendo el tipo de jugadores y demás, aunque no se sepan cantidades, sabéis más o menos los grupos que son equipos con mayor presupuesto y demás. Genaro Díaz, recuerdo antes de comenzar la temporada, o justo antes del primer partido que enfrentaba precisamente a Clavijo con Oviedo, habló en unas declaraciones de que vosotros, para él, contabais entre los 5 equipos de más presupuesto de la liga. ¿Crees que lo hacía con algún tipo de conocimiento de causa o para meteros presión o tú sí os colocabais entre los 5 primeros de la liga? Lo que sí es que nosotros sí que hemos ido mejorando nuestro presupuesto desde el primer año que empezamos en Leboro. Yo creo que la Leboro ha ido un poquito en paralelo al desarrollo de la economía del país, aunque eso no es muy rimbombante, pero ha sido un poco así. Nosotros llegamos a la Leboro porque en aquellos momentos la Leboro había caído mucho en cuanto a condiciones de los jugadores, en cuanto a costes de los jugadores, y para nosotros con un presupuesto muy bajo, yo creo que a lo mejor 300.000 euros, 350.000 sí. euros pueden ser aquellos años, eras capaz de hacer un equipo y además fuimos capaces de competir. Sí. Y poco a poco sí que hemos ido incrementando presupuestos, pero no solo Oviedo, yo creo que casi te diría que la mayoría de los equipos. Lo que sí tengo claro es que no sé si entre los 5, si entre los 7, si entre los 8, pero que sí que claro, estamos entre de la mitad hacia arriba, presupuestariamente hablando, por lo menos este último año, probablemente sí. Las intenciones de Genaro habría que preguntar. Bueno, comenzaba la temporada con muchos cambios, como habíamos visto en la plantilla, con algunos altibajos al principio. Recuerdo que el equipo llegó a estar 4-3, pero bueno, consiguió darle la vuelta a la situación, empezar a aprovechar mejor esa potencia física exterior de los BLMN, Geix y compañía. Empezó a ganar partidos, estaba ya en la zona alta de la clasificación. Sí, es verdad que con apenas opciones de entrar en la Copa, y se produce quizás el primer gran problema de la temporada, que es la lesión de Fran Cárdenas en diciembre, en un entrenamiento, lesión que le deja fuera de lo que resta de temporada. Momento importante para el director deportivo, que tiene que ponerse a buscar un sustituto para un jugador prácticamente insustituible. Yo sé que en principio se barajaron bastantes nombres de jugadores nacionales. A mí me llegaron información sobre Borja Arévalo, sobre el propio Agustí Sanz. Al final, pues este tipo de jugadores nacionales no pudieron llegar al Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Supongo que tema económico, tema contractual. Sí, bueno, pues sí, el análisis que haces, el resumen que haces del inicio de temporada de la evolución del equipo, creo que es muy acertado. Al final, es un equipo que, volvía a tener muchos cambios. Era un equipo que tenía jugadores que no conocíamos y que asumíamos un poco el riesgo de qué resultado tendría la liga. Y afortunadamente el equipo enganchó una buena racha que le permitió coger esa dosis de confianza para hacer, volver a ser un equipo regular como años anteriores. Y llegó, pues sí, la peor noticia que te puede pasar en una plantilla, que es una lesión tan grave como la de Frank, en un jugador que la llamaba a ser un jugador muy importante, que es verdad que no había conseguido, yo creo, dar ese nivel que todos quizá teníamos, ¿no? Desde el último año que Frank estuvo con nosotros. Pero que aún así era un jugador muy, muy importante dentro de los esquemas de Canvas. Y es verdad también que salimos al mercado. No lo hicimos con tampoco demasiada prisa, porque bueno, pues Fabio jugó muy bien aquellos partidos. Y Alonso, yo creo que son 4, 5, incluso 6 partidos que le tuvo que jugar y lo hizo muy bien. Quizá el primero pues, salió con los típicos estereos de sí. joven, de junior, pero de ahí fue claramente de menos a más. Y eso nos permitió, bueno, pues no apurarnos, sino tomar decisiones, o sea, lo tomamos un poquito de calma, ¿no? Es verdad lo que dices, que fuimos al mercado nacional, quizá un poco por la facilidad del tema de adaptación, de no buscar un jugador de fuera, pero por unas causas y por otras, pues no pudimos firmar ninguna opción buena. Un nombre más hubo de jugadores de casa que valoramos, nacionales, pero no salió, pues en un caso porque las pretensiones eran muy altas, en otro caso porque, aun pudiendo salir por tema de contrato, pues el jugador finalmente tomó la decisión de no salir de su equipo, bueno, diferentes motivos, ¿no? Y llegó Nick, que era un jugador que venía la temporada anterior de jugar en Portugal con muchísimas puntos, haciéndolo muy muy bien. Buscábamos un poquito un base que nos diera 10-15 minutos de cambio de ritmo, bueno, yo creo que Nick no salió del todo bien. Incluso él estuvo muy agradecido al club porque venía de una situación complicada en Rumanía y se encontró un club, digamos, amable, tranquilo, un buen grupo y él disfrutó mucho de la experiencia. Pero desde el punto de vista deportivo yo creo que ninguno de los dos, ni nosotros nos quedamos a gusto, porque dio con cuentagotas lo que yo creo que puede dar, ¿no? Y no ayudó al equipo todo lo que podía hacerlo, lo que pensábamos que podía hacerlo. Pero bueno, estas cosas son así, estas cosas pasan, lógicamente. Por supuesto. Justo por esas fechas también, mes de enero, cuando llega Nick Nova, que se anuncia en Unicaja en Unicaja, en el Real Betis, que Saúl Blanco no continúa. Supongo que en ese momento la oportunidad, aunque vosotros estabais buscando un base, de tocarlo, de por lo menos hablar con él y tratar de llegar a un acuerdo con Saúl, se produciría, ¿no? No sé si al final fue también tema económico. Sí, se produjo. Nosotros también es un poquito obligación estar pendiente de los movimientos de estos pocos jugadores asturianos que hay, ¿no? Por ahí en verano ya intentamos a Saúl y en verano pues eligieron la opción de Betis, que aunque en un principio iba a jugar en el Boro, al final creo que le salió bien y era un equipo que jugó en ACB. Y cuando yo también, fíjate, fue antes ya en diciembre, sí, empezó a quedarse fuera alguna convocatoria. Y ya ahí nosotros, bueno, pues llamamos a su agente, nos interesamos y ahí no hubo nada, ¿no? Era simplemente que, vamos, que había quedado fuera de uno o dos partidos, pero seguía siendo jugador a todos los efectos de Betis. Y efectivamente, poco antes de cerrarse el mercado, pues sí que nos llamaron, nos dijeron que había esa oportunidad, dijimos que estábamos interesados, que nos gustaría que viniera Oviedo, pero en ese momento también él tuvo una buena oferta de Prat, además tuvo también la posibilidad de estar con un entrenador como Arturo, que lo conocía y que, bueno, pues también le inspiró. Quizá a Saúl pues pensó que era mejor opción que Oviedo y se decidió por Oviedo. No, yo creo que no llegamos ni a hablar del tema económico. Fue una decisión más personal de Saúl, pues porque entiendo que pensó que era la mejor, ¿no? Pero sí que evidentemente estuvimos pendientes de él y de la posible incorporación. Ya de cara a la temporada que viene, supongo que se volverá a retomar el tema, ¿no? Ahora que Arturo ya no continúa en Prat. Bueno, sí, no lo sé, de momento no hay nada y veremos, me imagino, ¿no? Tampoco sé muy bien la situación de Saúl y cuáles sean sus intenciones, pero bueno, pues igual que te acabo de contar, que ya desde el verano pasado preocupábamos, pues evidentemente estaremos pendientes y a ver cómo evoluciona ese tema, ¿no? Bueno, llega el mes de febrero, el mes de, bueno, las navidades, ¿no? Prácticamente para los aficionados a la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, 3 fichajes en apenas una semana, del 20 al 24 de, de febrero. Llega Zoran Brikic, llega Mike Carlson, llega Chema González. Te quería preguntar primero, sobre todo por Mike Carlson. Yo cuando ficháis a Mike Carlson me llega información de Guipúzcoa de que él está entrenando de aquella, por aquellos momentos todavía con Guipúzcoa Basket y que prácticamente solo está haciendo carreras, ¿no? ¿Ha tardado mucho Mike Carlson en ponerse al nivel físico que necesitabais o que vosotros esperabais que quizás podía coger con algo más de prontitud? Yo creo que el tema de Mike no sé si reducirlo únicamente a tema de ritmo o tema de lesión. Yo creo que efectivamente cuando nosotros surge la oportunidad de Mike, él está entrenando en San Sebastián. Nosotros pues tenemos muchas opciones de hablar con mucha gente de San Sebastián que entrena con él. Y sí, que sabemos que cuando vaya a llegar Oviedo no va a llegar al 100%, eso lo teníamos claro, pero yo recuerdo que todavía quedaban como 6 jornadas. Sí, bueno, lo importante era el playoff, sobre todo. Claro, eso. Entonces, bueno, pues el objetivo estaba puesto un poco en el playoff, ¿no? En que llegara bien al playoff. Y de hecho, las primeras semanas en Oviedo, pues con las personas que no juegan. Sí. Entrena, que van cogiendo ritmo, que van dando progresivamente con minutos. Yo la duda es si llegó al 100% de esa recuperación, pero luego no dio el nivel que esperábamos o que ese nivel no lo dio porque no estaba al 100%. No lo sé, él, después de 3-4 semanas, él entrena al mismo ritmo que los compañeros, hace la semana exactamente igual que el resto de compañeros, con lo cual, bueno, pues tiene alta médica, tiene alta competitiva y está en las condiciones que el resto de sus compañeros. Pero es verdad que no fue el Mike Carlson de la temporada anterior, que a todos, por lo menos a mí personalmente, me maravilló, ¿no? Él tenía una capacidad de anotar, de jugar, de crear, que no vimos en Oviedo. Yo creo que él también es el primer consciente, o es el primero que es consciente de que eso no fue así. Y otra cosa, que no vuelva a salir, no te voy a decir que no, o sea, que saliera mal, pero no. No todos esperábamos, ¿no? No barajáis, ¿no? Tema de Carlson temporada que viene. Bueno, pues mira, lo que sé es que ahora mismo ha cambiado de agente, o por lo menos ha cambiado del agente español con el que trabajaba, sobre la gente con la que trabajaba aquí en España. Y sí que esta semana he hablado con su nuevo partner aquí en España. Bueno, vamos a ver un poco también qué intenciones, porque él cuando acaba la temporada el año pasado su único objetivo era jugar en ACB. Acabó en un nivel muy alto y si no llega a lesionarse lo hubiera jugado con GBC en ACB. Sí, bueno, pero, por supuesto. Pero quizá que las circunstancias son diferentes. Vamos a ver, yo sigo pensando que es un grandísimo jugador. Yo también. El año pasado en Oviedo pues no salió bien, o sea, pero en esta temporada no salió bien, pero eso no quiere decir que se le haya olvidado jugar a ACB. Ni mucho menos. Llegaba también Chema González, un pivot que al contrario que Carlson, pues desde el principio conectó con la grada, desde el principio fue muy productivo para el equipo, primero sustituyendo a Arteaga, después compartiendo incluso minutos con él, una tripleta de pivots posiblemente la mejor de la liga, ¿no? Pocos equipos con una tripleta de pivots Barro, Chema González, Arteaga del nivel del Oviedo Club Baloncesto. Han salido noticias últimamente de que Chema está cerca de renovar con el Unión Financiera Baloncesto Oviedo, ¿no? Chema fue también casi un día para otro, porque lo de Chema no surge, no hubiera surgido si no pasa la lesión de Oli. No estaba en los planes reforzar esa posición, porque nosotros estábamos bien con Oli y con Moja. Sí. Pero es verdad que Oli se lesiona, Oli en principio tiene una lesión para 7-8 semanas. Y surge la oportunidad de Chema, pues porque no estaba justo por la grada, no acababa de jugar y, bueno, surge la oportunidad y se hace. No había ninguna duda, conocíamos ya también a Chema. Yo creo que hace un par de temporadas, recuerdo que estuvimos a punto de darlo para aquí. De hecho, yo viajé a Fuenlabrada con el presidente tal, y allí algo pasó raro que no se pudo hacer, pero era un jugador que veníamos detrás de él mucho tiempo, ¿no? Bueno, el rendimiento de Chema lo has visto. Yo creo que jugando mal Chema siempre te da, porque aun jugando mal, me refiero aún no estando acertado, sí. Claro, no brillando delante, es un jugador que juega a una intensidad que los entrenadores se enamoraron de él desde el primer día, ¿no? Y yo creo que todo el mundo quiere un Chema González de suerte. Sí. Bueno, estamos con ellos, estuvo muy cerca, pues estuvo muy cerca de hacerse, que yo creo que por eso son las informaciones que salieron. Sí. Pero a última hora se ha enfriado un poquito, porque puede que le llegue una oferta de un equipo de ACB y eso lo cambia todo, ¿no? Yo lo que pretendo con este perfil de jugadores es que sean jugadores que jueguen en el Ebro y no vieron. Sí, sí. Una oferta a la CB, yo ahí no compito. Entonces, en ese punto estamos. En ese punto estamos, hay que esperar un poquito y ver qué pasa. Bueno, con estos tres fichajes que... otra pregunta que te quería hacer, estos tres fichajes, el presidente habla, bueno, cuando se firma el nuevo convenio con Liberbank, de que, bueno, se hacen también apoyados un poco por ese mayor apoyo de Liberbank. Ese mayor apoyo de Liberbank ya estaba englobado dentro de lo que sería el patrocinio principal que va a tener para la temporada que viene, o es un dinero que en este caso da para esta 17-18 y que no toca para nada el presupuesto de la 18-19. Bueno, el tema de Liberbank ya siendo patrocinado nuestro, yo creo que sí, sí, bueno, cinco temporadas, ¿no? Y este año surge para esta temporada pues un posible apoyo, ¿no? De cara a reforzar un poquito el equipo. Nosotros no teníamos en mente hacer ese movimiento, pues porque no teníamos margen para hacerlo, pero surge esta oportunidad y se hace esos movimientos un poco apoyado en ese respaldo económico. Eso es lo que se firma y es lo que se presenta y es lo que de momento a día de hoy está presentado, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay un interés por parte de Liberbank de convertirse en patrocinador principal. Yo te diría que son dos cosas independientes, ¿no? O sea, pues puedes englobar en el mismo concepto de apoyo y patrocinio de una entidad como Liberbank a un club. Sí. Pero lo que pasó este año, lo que se hizo este año, y luego pues si llega a haber un patrocinio, pues si va por otro lado y no nada tiene que ver una cosa con otra. Lo que se hizo este año ya está ejecutado y ya está gastado y no salió evidentemente como todos hubiésemos querido. Sí. Y otra cosa será lo que venga la temporada que viene. Vale, bueno, tres fichajes como venimos hablando, tres fichajes muy importantes que aumentan el nivel de la plantilla, pues yo creo que muchísimo, prácticamente la ponen al nivel de las de Breogán, Melilla o Manresa. Este cambio que supongo que también supondría un cambio en el objetivo del equipo, fue bien entendido por todos los estamentos del club, jugadores, cuerpo técnico y demás, que ya no valía solo con entrar en playoff, que el objetivo ahora está más arriba, ¿no? Estar más cerca de ese ascenso a la CB. Porque da la impresión de que, viendo las declaraciones que se produjeron a final de temporada, inicio de playoff y demás, de Carles Marco y después de Fernando o tú mismo, parece que hubiera una disensión, ¿no? Carles hablaba antes del playoff de que la temporada pasara lo que pasaran los playoffs, para él era un éxito, le gustaría renovar, pero para él la temporada sería muy buena, pasara lo que pasara en playoff, y está claro que yo creo que tú y Fernando teníais una idea un pelín distinta, ¿no? Del objetivo, ¿no? que tenía que tener el club una vez hecho ese desembolso y esa apuesta, ¿no? Bueno, yo, fíjate, no lo veo tan diferente como lo ves tú, ¿no? Yo creo que al final lo que Carlas quiso decir es que volver a hacer una temporada regular para quedarnos en cuarto puesto, pues es una muy buena temporada. Sí, sí. Porque ahí todos estamos de acuerdo. Es verdad que el equipo cambia, el equipo se le supone una mayor calidad, pero es verdad también que según estamos ahora mismo analizando cada una de las situaciones, quizá los fichajes no dieron todo el rendimiento a unos, no todos, pero sí. No dieron el rendimiento. Hablamos de Carson, hablamos de Soran, que no sí. Hablamos de él, pero que sería un caso también, un caso particular, sí. Un jugador que venía con la... A ver si va a CB... Un poquito, claro, y ha hecho... No le ha salido nada bien, no nos ha salido sí. nada bien esa operación. Entonces, sobre el papel, el equipo da un salto de calidad grande, pero en la cancha no somos capaces a ver no somos capaces a producir ese salto de calidad, ¿no? De hecho, yo llevaba la sensación cuando acabamos la final de la liga regular, los últimos partidos, que no había visto al equipo jugar bien. No, habíamos ganado partidos, pero no había visto al equipo jugar bien, ¿no? Entonces yo creo que el análisis de Carlos va un poco por la liga regular, que ellos... Estoy completamente de acuerdo que ha sido una muy buena liga regular, pero luego se hacen unos playoffs malos porque quizá cuando el equipo mejor juega, que son los primeros partidos de Oviedo, de repente, en vez de seguir por esa línea, el tercer partido no es mal partido, pero lo perdemos, y a partir de ahí viene un poquito el cambio de inercia y Valencia nos pasa por encima, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros, o yo personalmente, a lo por mí, esperaba más del equipo en los playoffs. y no ha podido ser, pues porque Valencia vino y nos levantó, nos remontó un 2-0, ¿no? Ahí está un poco el disgusto, o si quieres llamarlo así, de la temporada, pero no con esto estoy contradiciendo a lo que decía Carla de la temporada regular, que estoy de acuerdo, yo creo que todos estamos de acuerdo que sí, sí, la temporada regular. Estamos de acuerdo en que fueron unos medios malos. Cerrada la temporada, como tú bien dices, con esa eliminación frente a Palencia, pregunta que me gustaría hacerte, ¿hubiera cambiado algo el tema de la renovación de Carles, que Carles había dicho que quería continuar en Oviedo en caso de haber alcanzado semifinales o final de playoff, o era una decisión ya tomada también, 3 años? Más que una decisión tomada, que no estaba tomada, yo creo que era una tercera temporada de Carlos y que, por lo menos por la parte nuestra, veíamos que era difícil plantear otra temporada para mejorar lo que habíamos hecho. Era complicado, ¿no? Entonces, si el equipo hubiera seguido a semifinales, o el equipo hubiera jugado a final, o en un hipotético caso, el equipo hubiera ascendido. No, bueno, habiendo ascendido está claro que cambia. Que hay que tener en cuenta que a lo mejor puede cambiar, ¿no? Pero yo creo que esta sensación de que suena muy tópico, ¿no? Pero que agotamos un ciclo, nosotros lo teníamos y yo creo que a lo mejor lo debo hacerlo, pero yo creo que Carlos también la tenía un poco, ¿no? Él estaba agosto, pero también ya el año pasado, en la final es un entrenador que él tiene que aspirar, o sea, lógicamente a tirar hacia arriba, ¿no? Y bueno, cuando nos sentamos y lo hablamos, es verdad que la decisión parte un poco de nosotros, pero Carlos enseguida lo vio. Yo creo que teníamos un poco la misma sintonía. No me atrevo a decir que hubiera pasado si el equipo jugara a final, pero la sensación existía, por lo menos por parte nuestra, la sensación existía. No sé si el llegar a jugar a final hubiera cambiado. No te sé responder porque eso tienes que tomar. No era una decisión que se hubiera tomado en marzo ni en abril, ¿sabes? Al final, sí. Se toma una vez finalizada la temporada, pues mira, claro que te influye que a lo mejor estás fuera en cuartos, solo te hubiera avanzado un poquito más. Pero no lo sé. Bueno, llega el momento de fichar un nuevo entrenador y, bueno, permíteme que tenga la licencia de hablar del libro de estilo del OCB, ¿no? Son ya 13 años siguiendo al conjunto Carballón y yo creo que ya hay un libro de estilo de cuál es vuestra relación con el tema de los entrenadores. Tanto tú como Fernando Villabella pues lleváis en el club desde el principio, aunque Fernando no fue presidente todos los años, pero hay unas premisas que yo creo que se cumplen en el Unión Financiera Baloncesto Oviedo y que bueno, parece que van a continuar así, ¿no? Precisamente lo hablabas tú, lo de los ciclos, ¿no? En Oviedo ningún entrenador nunca ha superado los 3 años. Quizás por el tema de llegan los 3 años, se empiezan a degradar un poco las relaciones y es mejor quizás un cambio de aires. Pasó con Guillermo Arenas, pasó con Martín, pasó con Alfredo Riera. En cada caso seguramente que tendría sus connotaciones que lo diferenciarían, pero bueno, un poco. El límite de los 3 años en Oviedo está bastante marcado, ¿no? Bueno, sí, no te voy a negar eso porque yo creo que es exactamente tal cual lo has contado, ¿no? Es verdad que no es algo que esté saliendo de estilo. Sí, está en vuestras cabezas nada más, ¿no? Nadie lo ha pasado al papel todavía. Pero no tenemos ahí para consultarlo, a lo mejor habría que hacer un ejercicio de plasmarlo por escrito, sería curioso. En cada situación fueron unos motivos los que nos llevaron a hacerlo, ¿no? Pero bueno, quizá por ejemplo en el caso de Carlos y Guillermo son motivos parecidos, ¿no? Son 3 años en los que también es verdad la relación que se genera entre el entrenador, entre el cuerpo técnico y directiva, o en este caso con la dirección deportiva, es muy intensa, ¿no? Es muy intensa, sí. Para lo bueno, para lo malo, y yo creo que todos necesitamos cada cierto tiempo pues oír un tono diferente, ¿no? Sí. Yo estoy esperando que me toque a mí, ¿eh? El punto mío de momento parece que es más largo, pero en algún momento llegará también, ¿no? Que el presidente y nadie fuera que quiero diferente, ¿no? Pero bueno, como entrenadores sí ha sido así, es verdad que ha sido así y tampoco nos ha ido mal, ¿no? En el caso de Carlos también, bueno, a lo mejor un año más hubiera sido, a lo mejor lo dejas un año más y sale todo fantástico, pero pensamos que podía ser un año complicado y nos gustaba también cerrar la etapa bien cerrada y con el reconocimiento y el agradecimiento que se merece de Carlas, por al final los 3 años de Carlas en el club han sido muy buenos. Repetir, ¿no? O sea, han sido muy buenos. Entonces, bueno, estábamos en ese punto y decidimos hacerlo. Y si quieres, el siguiente paso es: ¿por qué ponemos a Javi? Bueno, te voy a poner un paso intermedio. Nunca el Unión Financiera Baloncesto Oviedo ha destituido a un técnico en mitad de temporada. O sea que sois un equipo que también máxima paciencia. También es verdad que nunca os habéis visto, salvo quizás la primera temporada, la del descenso a Nacional, que es el propio entrenador el que decide dar un paso a un lado, ni siquiera es el club quien lo destituye, pero sí es verdad que nunca os habéis visto en una situación a lo mejor demasiado crítica de resultados, pero paciencia máxima una vez que elegís a entrenador, con él a muerte por lo menos esa temporada, ¿no? No me gusta sí. La situación de... Porque mira, yo soy del que piensa que cuando un equipo va bien porque los jugadores son muy buenos y las meten, pero va bien porque el trabajo del entrenador es bueno. También, si por supuesto. Creo que es justo pensar que cuando el equipo va mal, quizás porque el entrenador no lo está haciendo bien, pero también hay una responsabilidad de los jugadores, ¿no? Yo creo que al final también soy de los que pienso que la pieza más importante del equipo son los jugadores. Somos jugadores, el entrenador, evidentemente, claro que es importante y ayuda, pero quien juega al final son los jugadores. Entonces, me parece, hay que analizar cada temporada y nunca nos ha pasado, y insisto, ojalá que no nos pase nunca, pero no me gustaría solamente señalar a uno y hacer caso de que el año que viene el entrenador sea un desastre y los jugadores sean fantásticos y el equipo no va y está tan localizado y tan focalizado el problema que hay que cortar. Bueno, ya veremos a ver cómo reaccionamos, pero creo que es un poco responsabilidad de todos. Entonces, bueno, pues ha habido años buenos, muy buenos y regulares, que no nos ha dado por quitar al entrenador porque forma parte de un todo, ¿no? De momento, ese es un discurso muy bonito porque no lo hemos roto. Conseguimos aguantar varios años, pero es un poco de los tiros, ¿no? Yo la responsabilidad es repartida y es verdad lo que tú dices, nunca nos hemos visto en la situación mala de estar abajo, de estar peleando por no descender y no te sabía decir tampoco cómo reaccionar. Sí, sí. Bueno, y ya el tercero del que tú hablabas, ¿no? Que tiene que ver con el fichaje de Javier Rodríguez. El Unión Financiera Baloncesto Oviedo siempre busca entrenadores jóvenes que pues den su primer paso a lo que es el puesto de primer entrenador en Oviedo, ¿no? Lo vimos con Guillermo Arenas, con Alfredo Riera, aunque había entrenado en otras categorías. Lo vimos con Iván Martín, con Mariano Arasa, con el propio Carles Marco. Ahora le toca a Javier Rodríguez. ¿A qué se debe, ¿no? Que decidáis, que busquéis en ese tipo de perfil de entrenador? Bueno, yo creo que pensamos que es importante contar un poco con la ilusión de la gente, ¿no? Que la gente venga con esa dosis de ambición. Nosotros, aunque antes hablábamos de que somos un club que hemos incrementado el presupuesto y hemos crecido, todavía no somos un club potente de los potentes de la liga, donde hay una superestructura. Seguimos siendo un club muy de gente muy cercana, muy familiar, si lo quieres llamar así, y nos importa mucho que las relaciones puedan ser relaciones cordiales y de confianza, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido buscamos un perfil de gente que quiera venir a trabajar, que quiera venir a trabajar sin importarle si un año viajas en furgoneta o otro año viajas en tal, o si un año, no sé, me explico, a lo mejor sí. Podríamos optar a entrenadores que tienen muchísima trayectoria, con muchísima calidad, pero de momento nos ha ido bien buscando un perfil, no sé llamarlo, que nadie se me ofenda, pero un serio, ¿no? De gente que quiera crecer, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Carles, es el más reciente. Es un jugador de élite en su momento, es un entrenador muy formado, siendo ayudante, yo creo que está jugando temporadas con buenísimos entrenadores, y que le ofrece la posibilidad de que lleven a Oviedo y empieza a ser primer entrenador. Con mucha, la ilusión que traía Carles estos años, pues ayudó mucho, ¿no? Y nos ayudó muchísimo a crecer. Es un poco el caso de Javi. ¿Podríamos haber salido al mercado? Sí, porque sí que es verdad que ahora mismo nosotros ya es una plaza en la que la gente, bueno, pues quiere venir porque tu trayectoria de los últimos años ha sido buena, porque has acariciado semifinales, cuartos de final, has ganado una Copa Princesa. Bueno, Oviedo empieza a sonar un poquito y a lo mejor hubiésemos tenido posibilidades de llegar a otro tipo de entrenador, vamos a decir, más contrastado que Javi al final va a debutar, ¿no? Pero también lo tuvimos claro desde el principio, un paso tan natural que no venimos de ninguna vuelta. Javi lo cogió, pues igual que lo cogió en su momento, una ilusión tremenda. Para él es una oportunidad grande y hay una muy buena relación de confianza que también nos ayuda a la hora de, pues, en el momento de elaborar una plantilla, de marcarse unos objetivos. Bueno, no te voy a decir que sea más cómodo, pero desde luego sí que es un escenario amable para nosotros en el que estamos a gusto. Bueno, precisamente hablando de eso, ¿no? Tú me dices que en ningún momento hay, bueno, se busca la idea de otro perfil, pese a que se cae en primera ronda de playoff ante un Palencia que precisamente cuenta con un técnico con ascensos, con más experiencia en la liga. Lo que muchos aficionados en Asturias también se preguntan es si nunca se pensó un perfil como el de Arturo Álvarez, ¿no? Entrenador asturiano que venía a hacer una campaña muy buena en Prat. Lo teníais claro, ¿no? Con Javi y bueno, no. Sí, Arturo, yo creo que se va sobrevolando esta pregunta que me haces. Yo creo que me han hecho las últimas tres temporadas, porque además Arturo, sobre todo estas dos últimas en Oro, yo creo que ha sido probablemente el mejor entrenador de la competición, ¿no? Sí. El año de Araberri, con un equipo hecho en 15 días, el 15 de septiembre, pasa hasta una temporada fantástica en la que no tiene ningún problema y a punto está de meterse en playoff. Y este año con Prats, pues que a lo mejor sí que al final tiene un buen equipo muy contento, potente, pero que el equipo de inicio de temporada nadie sospechaba que pudiera hacer la temporada que hizo. Hace una temporada fantástica y evidentemente ahí está el mérito y la responsabilidad de Arturo. Pero nunca se han dado las condiciones o las circunstancias de realmente plantearnos el tema de Arturo. Más o menos estas temporadas, porque nuestro entrenador era Carlas y la primera opción fue renovar a Carlas, y esta, pues porque no hubo más nombres encima de la mesa. Cuando decidimos que Carlas no continúa, la opción fue Javi. Javi dice que sí, pues ya no hay debate, ¿no? Que si Javi dice que no, el debate se abriese y el nombre de Arturo debería estar encima de la mesa, pues seguro que sí, pero claro, también hay que contar que estas negociaciones hay dos partes, ¿eh? Sí, por supuesto. Arturo también ahora está sonando para equipos muy importantes de la liga y probablemente de la de arriba. Sí. Y a lo mejor no sé si es el momento, cuando, yo creo que también deben coincidir los momentos de las dos partes, ¿no? Pero si te soy claro, nunca ha habido ese momento, nunca se ha dado, de momento nunca se ha dado todavía. Bueno, recuerdo cuando se produjo la no renovación de Guillermo Arenas, de que bueno, se hablaba de la búsqueda de una mayor profesionalización del club en el tema del cuerpo técnico y demás. De hecho, bueno, pues se vio con la incorporación de dos exjugadores como Carles Marco y Javier Rodríguez para puesto de entrenador jefe y entrenador ayudante al lado de Jandro y de Agustín. Cuando en época de Guillermo eran tres las personas que formaban parte del cuerpo técnico, ¿no? Principalmente Julio, Guillermo y Agustín. Ahora mismo está Javi Rodríguez como primer entrenador, que ya ha dicho que quiere estar acompañado, seguir acompañado por Alejandro y por Agustín Munarriz. ¿Vais a buscar una cuarta persona dentro de ese cuerpo técnico para equipararlo al menos en número al de las últimas campañas o se va a volver posiblemente al cuerpo técnico con tres personas visibles? Bueno, mira, yo creo que la evolución de los cuerpos técnicos cada año es a meter más gente en los cuerpos técnicos, ¿sabes? Porque al final se especializa tanto el trabajo. Yo esta conversación la tuve hace pocos días con una persona que también está muy en el tema este. Le decía, mira, solo te hace falta mirar a NBA o solo te hace falta mirar a equipos de Euroliga. Cada vez hay tanta gente de auxiliar en los banquillos como jugadores, ¿no? Y eso la razón es porque cada vez se especializa más el trabajo. Incluso te hablo a nivel de trabajar diferentes cosas con diferentes jugadores. Yo este año estuvimos con la profesora de partido que fuimos para Castellón. Sí. Fuimos a hacer una visita a Valencia y para conocer las instalaciones de la alquería y tal. Sí. Decidimos con el entrenamiento del Valencia Basket. Supongo que había seis entrenadores en cancha, ¿no? Estaba el que yo renta como entrenador jefe, pero luego todos tenían un papel y trabajos muy. Bueno, se tiende un poco hacia eso. Nosotros no estamos en ese punto, ni muchísimo menos. Javi nos dice que quiere contar con Bruce y con Jandro y nosotros estamos de acuerdo. Yo creo que había que reforzar un poco ese cuerpo técnico, porque, por ejemplo, Agustín el año pasado hacía papel de preparador físico y entrenador ayudante. Sí. Y en principio, va a estar más en la labor de entrenador ayudante. Igual hay que reforzar ese cuerpo técnico en la parte de la preparación física, ¿no? Aunque él tiene un poquito la tutela, pero quizá tengamos que meter a una persona ahí. Y Alejandro, pues el año pasado era más delegado, un extraño también para hacer algo también de parte técnica, y a lo mejor hay que reforzar esa parte, ¿no? De Alejandro, insisto, pues, también sigue haciendo cosas. Sí. O reforzar la parte de delegado. Por ahí pueden ir los tiros. Bueno, y ya, bueno, ya tema de fichajes y demás, es muy manido tampoco, además es muy pronto todavía, todavía estamos, acaba de terminar la temporada, no se sabe ni siquiera los clubes que va a haber en cada liga, porque ya sabemos cómo funciona esto de la Federación Española de Baloncesto y demás, eso es algo que iremos viendo con el tiempo. Tengo algunas preguntas aquí de algunos aficionados. Me preguntan si vosotros, si sacaréis el equipo en EVA, ¿no? El filial, ¿no? Que este año quedaba segundo clasificado en Liga Nacional, después de eliminar al Círculo Gijón Baloncesto, que era el gran favorito. Bueno, lo de siempre, ¿no? Intentar meter al equipo en Liga EVA, a ver si tenéis oportunidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues mira, llevamos trabajando en eso, yo creo que final, pero yo creo que dos o tres semanas llevamos trabajando en ese tema. Al final nosotros eso reposa sobre un convenio que tenemos con la Universidad de Oviedo. Sí. Nos tiene que dar un poco la llave de la Universidad de Oviedo, no por la parte quizá deportiva, sino por la parte un poquito estructural del equipo. Bueno, nosotros, yo creo que deportivamente sería muy bueno para el club tener un equipo Liga EVA. Yo creo que deportivamente lo justo sería que estos chicos, además son un grupo de gente de muy joven, gente asturiana, gente también universitaria, hicieron una temporada fantástica, sería muy bonito que pudieran refrendarlo con el ascenso. Y en eso estamos. Y yo espero, soy moderadamente optimista, no es algo que podamos decir todavía mañana o pasado, pero sí que, bueno, las cosas van por un camino y espero que por fin tengamos un equipo de la Universidad de Oviedo que esté jugando en Liga EVA. Y que también para nosotros, pues bueno, nos sirva un poquito de apoyo de ese primer equipo y que haya una serie de jugadores ahí asturianos que también es bueno medirles en una liga un poquito más potente que la nacional, ¿no? A ver cómo se adaptan y qué evolución tienen. Bueno, hablando precisamente del filial y de ese Alonso Meana que ha explotado de una manera extraordinaria este año, tanto en el junior del equipo, metiéndolo en el Campeonato de España, donde también ha tenido unas actuaciones fantásticas, también precisamente en ese filial del Oviedo Club Baloncesto. Yo creo que llevo haciéndotela por lo menos un par de temporadas, ¿no? ¿Tendría Alonso Meana algún puesto, podría tener incluso de tercer base en el primer equipo del Oviedo Club Baloncesto, o preferís que siga creciendo bien en un filial que juegue en EVA o mediante una cesión, ¿no? algún equipo de superior categoría a nacional? Yo creo que la evolución de Alonso nos está obligando a todos a acelerar un poquito el paso, ¿no? En el sentido de que, bueno, preveíamos un crecimiento quizá más tranquilo, vamos a decirlo así, pero es verdad que el chico lo está haciendo muy bien cuando juega con el junior, lo hace muy bien cuando juega con el nacional y lo hace bien cuando juega con el oro. Entonces, bueno, si me preguntas la situación ideal para Alonso la temporada que viene, para mí sería que sigue siendo amiga del primer equipo, entrenando pues prácticamente todas las sesiones con el primer equipo, pero jugando minutos de calidad en una liga como la Liga EVA. ¿Eso cómo se puede hacer? Pues o bien, como te acabo de contar, porque nosotros seamos capaces de sacar ese equipo con la universidad, lo cual sería lo ideal desde nuestro punto de vista, y si no, pues en Asturias hay un equipo como Gijón Basket que va a jugar Liga EVA y no sé qué pasará con el círculo si no salimos nosotros y jugar a Liga EVA o jugar a Plata, pero habría que buscar un sitio donde Alonso pudiese tener los minutos, porque los jugadores evolucionan jugando, evidentemente sí, esperando, pero donde de verdad ganas experiencia es jugando. Entonces yo creo que Alonso tiene que jugar. Este año lo ha hecho muy bien en Nacional y con minutos de calidad en la parte final de la temporada con Junior, y el paso lógico sería intentarlo en una liga superior, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos también con esa idea y lo que no queremos es perderle de vista y tenerle lo más cerca posible. Hablando de Círculo, de Gijón Basket, bueno, hablando ya un poco de baloncesto asturiano, ese run que hay de movimiento en Gijón para tratar de sacar un equipo en Le Plata, la idea de Círculo, a lo mejor fusionándose con otros equipos de Gijón. Vosotros, que bueno, que tenéis un poco más de experiencia en cuanto a años, por lo menos de existencia, 13 temporadas, y que bueno, fuisteis ganando todos los ascensos en la pista y no dudasteis en dar pasos atrás cuando lo creísteis necesario, ¿no? Antes que arriesgarse a jugar en ligas mayores. ¿Cómo ves este tipo de movimientos? Yo al final te puedo hablar un poco de la experiencia nuestra, pero yo creo que cada experiencia es diferente. No conozco título, lo he visto este año una vez, pues soy muy sincero, pero no sé, al final tuvo Gijón. Conozco a su presidente y entrenador, a Nacho, de dos conversaciones que he tenido con él. Parece un proyecto que es quizá distinto a un proyecto convencional, ¿no? Porque sería un poco pues nacional, con muchísima ambición, con jugadores de fuera, que a lo mejor no es lo habitual, y que luego, bueno, no tuvo resultado deportivo cuando todos pensábamos que podía ganar de calle, pues al final no fue así, ¿no? Pero ya ves que no les ha durado mucho el disgusto, yo creo que ganas de tirar hacia arriba, y bueno, pues ahora se abre una oportunidad en plata. Al final, el estar o no estar en plata depende mucho de tus posibilidades económicas, sí. Al final, claro, si que no es el caso solo de Gijón, ¿no? Hablan de ciudades como Badajoz, del filial de Estudiantes, ¿no? Si tú tienes la capacidad de tener un presupuesto que te permita estar en plata, pues a lo mejor es una oportunidad que tienes que coger, ¿no? Y no tiene por qué ser todo por el camino ortodoxo de los ascensos deportivos. Cada uno escoge en la medida que puede, y claro, yo no te puedo decir si eso me parece una buena o mala idea. Eso tendrá que decirlo la gente que está con los números, y la gente que está a cargo de el círculo, igual que Vázquez Gijón, o más que todo. Que sí, yo creo que es el separando un poco de lo que era el baloncesto. Sí que creo que son buenas noticias para el baloncesto asturiano, que haya clubes que quieran tirar para arriba, ¿no? Sin duda. No digo, pues, yo no quiero estar yo solo y sería el único, pero eso es absurdo, ¿no? Entonces, si no, no. Si quiero el baloncesto asturiano, yo creo que la competencia es buena. Yo creo que se hable Gijón, además Gijón es una muy buena plaza para el baloncesto, porque ya tuvo su equipo en la CB y la gente respondió. Lo demostró durante muchos años, efectivamente. Claro, son buenas noticias que haya clubes que quieran tirar para arriba. ¿Cómo? Cada uno decide cómo lo puede hacer y de qué manera. Una última pregunta ya que te hago antes de despedirte, ya te hemos dado la chapa durante casi una hora. Otro de los que nos han escrito aquí al chat, mandándonos una pregunta, nos pregunta si ya hay planificación de pretemporada y de venta de abonos. Supongo que pelín pronto todavía, pero... Bueno, es un pelín pronto, pero yo creo que llegaremos muy parecido a la temporada pasada. Si no recuerdo mal, la temporada pasada se presentó la campaña segunda quincena de agosto, una cosa así, surprise. La idea es hacerlo parecido a la temporada pasada, hacer una campaña para presentar en esa fecha, si empezará a moverse pues, esa fecha. Y luego, la temporada no hay nada cerrado, pero bueno, eso pues, suele ser un poco parecido, ¿no? Al final, digamos, esa campaña con una salida a Portugal, que es un torneo que nos gusta porque es temprano y porque un juego bueno, pues, hace 4 días de convivencia. Bueno, parecido, no va a cambiar mucho del año pasado, y intentaremos hacer un partido en casa con algún equipo que la gente pueda disfrutar de un equipo de ACB. Es un poco la idea, a ver si lo saben. Bueno, esas son un poco las mismas maestras, ¿no? Yo creo que este día, si se aprueba al final el calendario, arranca el 5 de octubre, arranca un poquito más tarde que otros años. Sí. Bueno, pues, supongo que ya para primeros de diciembre empezaremos ya los primeros partidos en Cumaré. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo aquí. Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor. Gracias, además, yo como aficionado, ya te digo que, bueno, llevo siguiendo al club como seguía el Vetusta anteriormente, pues, y jamás pensábamos que podríamos ver un equipo movido en la segunda categoría y peleando como lo está haciendo contra los mejores. Pues gracias por todo lo que habéis hecho en estos años, y nada, desearos la máxima de las suertes y esperar que el año que viene pues continuemos disfrutando en Pumarín, que supongo que seguirá siendo Pumarín la casa del Oviedo Club Baloncesto, de los éxitos, ¿no? A los que nos habéis mal acostumbrado, ¿no? Vamos a ver si continúa muchos años. Gracias, Héctor. Muy bien, nada, muchas gracias a vosotros también, porque es verdad que estáis ahí desde el principio y que estáis apoyando cuando estábamos en donde éramos menos, estábamos más abajo, y ahora que si nos vemos poco más y jugamos ahí arriba, pues también seguís ahí, y es de agradecer también. Y es un placer hablar de un rato tranquilo de baloncesto, estamos un poco a vuestra disposición, y nos volveremos a ver otra vez con Pumarín, sí, seguirá siendo Pumarín, de momento seguirá siendo Pumarín, y esperemos que podamos disfrutar de otra buena temporada, ¿no? Es un poco lo que todos estamos. Bueno, muchas gracias, lo dicho, Héctor. Bueno, lo vamos a dejar aquí, la entrevista con Héctor Galán. Ha sido larga, ha sido extensa, creo que se han tocado muchos puntos de lo que ha sido esta temporada. Como siempre, Héctor, con mucha calma nos ha explicado con todos los detalles, ¿no? Las cuestiones a las que le hemos hecho frente. Y bueno, nada, recordar también que el baloncesto continúa en Asturias, está el campus del Unión Financiera Baloncesto Oviedo, que como todos saben se disputará en Luarca, mi querida Luarca, allí viví yo más de 20 años, un sitio ideal para disfrutar de la playa y también del baloncesto, y también el campus del Colegio École, donde estará nuestro querido Guillermo Arenas dirigiéndolo a partir en dos turnos, del 1 al 7 de julio y del 8 al 14 de julio. También Colegio École, dos buenos campus para que los guajes, los chavales asturianos puedan seguir divirtiéndose, puedan seguir aprendiendo y mejorando sus habilidades en el deporte de la canasta en Asturias. Vamos a dejarlo aquí, seguramente volveremos con el inicio de la temporada, siempre que el trabajo nos lo permita, como siempre, siguiendo al conjunto Carballón en una nueva campaña, la temporada 2018-2019, que se presenta de nuevo apasionante, en la que la Unión Financiera Baloncesto, visto los fichajes y renovaciones que está haciendo, de nuevo va a estar entre los mejores, y nosotros que os lo podamos contar y lo podamos disfrutar. Gracias.